con ella fui feliz. Pero la que se ha marchado se llevó parte de mí. Para mí es una ladrona, no tiene comparación.